muerden los frenos, las ruedas del tranvía que rueda cuesta abajo. Hay una curva y el carruaje rechina. Hasta que luego vuelve a coger su línea recta y corre. Veloz en la mañana, el revisor anuncia la parada. El conductor suspende el fluido. El tranvía, un momento de freno. De pronto se detiene. ¡Taf! Y queda clavado como un cíclope en la calle, por donde ya otros coches cruzan, contentos saludando al día y el sol que alumbra la triunfal mañana con su continuo relinchar de muelles y su alegre cantar. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! Llega al final y el fin cambia el trole. ¡Chaf!